lo que están diciendo, están haciendo un juego de tergiversación, que lamento, lo que dije lo dije, y que lo dije con el mismo dolor como que el presidente recibió mi término, que le cayó mal. Que el término que yo usé, sin retractarme, que yo usé, a él le dolió, de la misma manera que a mí y a muchas madres y abuelas nos habían dolido las palabras de él. Que no me retracto, y que lamento, pero agradezco que el presidente, que se ofreció cuando asumió a escuchar si había críticas a sus equivocaciones o a lo que él decía, que él iba a aceptarlo, y me parece que está muy bien, es el primer presidente que acá en Argentina acepta recibir las críticas y contestar. Es un gran respeto que ha tenido con mi persona.